Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. La noche iba juntando estrellas dormidas y vi pintar en la aurora sus rojas mejillas. Caminar, eterno resplandor, mostraba el sol su inmensidad. Miraba de reojo celosa la luz. Morena y orgullosa de tantas miradas, llegaba presurosa, vistiendo de gala. Del misterio azul el rostro se cubrió, con osa comenzó a bailar, y aprovechó su tiro para echar en vuelo blanco pañuelo. Aquí tu embargo la esperanza. Déjame encender el fuego en tu corazón. Y en el sueño verme a ver. Así podés saber que el destino me lleva. En tu pollera entregarme de amor. Están queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Bienvenidos, bienvenidas, son las 15 horas y 10 minutos, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa que los días viernes cambiamos un poquito el formato y también cambiamos de horario. Hace un momento escuchábamos el programa de nuestro compañero Javier Alejandro, Los Colores de la Oscuridad, un programa para enamorarnos de la vida, reencontrarnos con las sensaciones que diariamente recibimos por la vida, ¿no? Un programa dedicado para enamorarnos de la vida. Ahí teníamos la participación de Javier Alejandro con Los colores de la oscuridad, pero en estos próximos minutos vamos. La invitación es para enamorarnos de la música latinoamericana, de la música tradicional de Hispanoamérica. Así que compartiremos con ustedes música de Chile, Cuba, Honduras, Argentina, que es uno de los países con los cuales estamos iniciando, y también, por supuesto, Ecuador. Les recuerdo que estamos saliendo por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. La tarde de hoy contamos con el equipo técnico, el trabajo de Diego Salazar, y en la conducción, quien les habla, Darío Males, quien les está contando la propuesta del día de hoy. Hoy vamos a compartir con ustedes algunos datos, alguna información de la agenda cultural que se nos quedaron por afuera en la tarde de ayer, debido a que 60 minutos es un tiempo muy corto. También compartiremos con ustedes información acerca de un par de artistas ecuatorianos que en breve les estaremos contando, ¿ya? Esa es la propuesta para el día de hoy, escuchar algo de música tradicional, algo de la música tradicional de nuestro continente, pero también contemporánea. Es así que nos vamos a Venezuela, nos vamos a escuchar una canción que se llama Si las nubes van llorando, una versión que nos trae Fanny Olano a continuación. Cantar canciones para ti, hacer que el cielo haga brillar en tus pupilas la luz. Sabrá mi corazón enviar las notas a la mar y allí los peces cantarán en el azul de tus ojos. El viento entonará con dulce canto de la arena y en tus sonrisas mis poemas y alegría del sol que va tocando con sus rayos un lazo de arco iris y las nubes van llorando. Hacer que el cielo haga brillar en tus pupilas la ilusión. Sabrá mi corazón enviar las notas a la mar y allí los peces cantarán en el azul de tus amores. El viento entonará con dulce canto de la arena y en tus sonrisas mis poemas derramarán la paz de la ¡qué alegría del sol que va tocando con sus rayos un lazo de arco iris y las nubes van llorando! Cantar canciones para ti, hacer que el cielo haga brillar en tus pupilas la ilusión. Sabrá mi corazón enviar las notas a la mar y allí los peces cantarán en el azul de tus amores. El viento entonará con dulce canto de la arena y tus sonrisas mis poemas llamarán. ¡Ay, qué alegría del sol que va tocando con sus rayos un lazo de arco iris y las nubes van llorando! Para ti, hacer que el cielo haga brillar en tus pupilas la ilusión. Tradición musical. El escenario de las culturas de Hispanoamérica. 60 minutos de información, cultura, entrevistas, eventos y más. Tradición musical. Bien, estamos ya en los primeros 15 minutos del programa Tradición Musical. Y bueno, yo les quiero informar sobre un par de eventos que se nos quedaron afuera de la agenda en la tarde de ayer. Les cuento que el día de mañana sábado 20 de septiembre, a partir de las 19:30 en el Teatro México, el grupo Cantares del Viento va a estar haciendo el lanzamiento de su disco que le han titulado Mujer de mi Tierra. Esta es una oportunidad para que puedan conocer algo de las producciones musicales que van a realizar esta agrupación. Y bueno, este disco contiene cerca de 15 temas inéditos en los cuales sobresalen los géneros musicales de la sierra, como está el pasillo, el capisca, la bomba o el San Juanito. Todos estos interpretados con instrumentos tradicionales como el rondador o el bandolín. También tenemos esta actividad para que se puedan dar cita la noche de mañana a partir de las 19:30 en el Teatro México. El evento va a arrancar a las 19:30 y en realidad es un evento en el cual ustedes van a poder disfrutar de un despliegue de música excepcional. Y es a tan solo $3, un precio bastante módico para que puedan conocer sobre la música que se realiza en nuestra ciudad, que se realiza obviamente con la música tradicional, como les decía, el pasillo, el capisca, la bomba y también la presencia del San Juanito. Esto va a ser en el Teatro México mañana 20 a partir de las 19:30. Nosotros vamos a continuar con más música y es momento de escuchar algo de nuestro Ecuador. Yo les invito a escuchar un andarele tradición, un andarele que es un género musical tradicional de las costas ecuatorianas. Así que damos paso a la música nacional. Oh, Ahí teníamos algo de la música tradicional de las costas del Pacífico de nuestro país. Un andarele, algo que nos hace mover las caderas y aplaudir a lo que nos traía la música tradicional desde Esmeraldas. Yo les voy a seguir contando sobre los eventos a los que ustedes pueden asistir la noche de hoy para estar ya cerrando la semana y bueno, darle la bienvenida al fin de semana. Siempre hay varias actividades, grandes, pequeñas, medianas, que se realizan en nuestra ciudad. Así que bueno, la noche de hoy pueden darse cita en el Centro Cultural Mama Cuchara, ubicada en la calle Rocafuerte y Luis Felipe Chávez, al final de del conocido barrio La Loma Grande. Ahí van a encontrar un concierto en el cual va a haber melodías latinoamericanas y ecuatorianas, que los va a presentar la agrupación musical Tierra Mestiza y el ensamble de guitarras de Quito. Esto, les digo, va a ser la noche de hoy a partir de las 19:30 en el Centro Cultural Mama Cuchara, precisamente en el auditorio Raúl Garzón de este centro cultural. Esto a partir de las 19:30. Va entre la música que se va a ejecutar, tenemos el tema Éxtasis del argentino Astor Piazzolla, Bambuquismo del colombiano León Cardona, Fiesta en Casa del cayambeño César Busto y otros temas de toda la música latinoamericana y por supuesto también de nuestro Ecuador y de nuestra ciudad. También otro de los eventos a los que ustedes pueden asistir ya en breve, en pocos minutos, cuando ya estemos levantándonos de las actividades diarias, del trabajo, de la oficina, de sus lugares en los cuales se desenvuelven en la tarde, pueden acercarse a la Administración Zonal Eugenio Espejo, al norte de la ciudad, ubicada en la avenida Amazonas y Pereira, en donde el municipio de Quito está realizando unas jornadas culturales para despedir la semana. Es así que hay música, hay danza, y todo eso para que puedan la gente, entre amigos, novios, compañeros de las oficinas, de los trabajos, puedan disfrutar un poquito de las últimas horas del viernes con música y danza, un evento cultural que los lleva a cabo la Administración Municipal de Quito. Un programa un poco similar al que se realiza acá en el Portón de la Cultura, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y al cual yo también les hago la cordial invitación que se den cita aquí a partir de las 18:00. El evento de la Administración Zonal Eugenio Espejo arranca a las 16:00. Luego de eso pueden darse cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Portón de la Cultura, donde es un encuentro entre música y danza y las demás expresiones artísticas. Aparte de ahí pueden entrar a las demás instalaciones de esa institución, donde van a encontrar pintura, fotografía y también la exhibición de la muestra cinematográfica de Uruguay, que en breve, contados minutos, les estaré contando sobre lo que están presentando, sobre el audiovisual que se está presentando en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Nos vamos con más música y es momento de escuchar El Son de Tuno, algo de la música tradicional de Honduras. Thank you.

vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Bien, estamos acá de regreso luego de estos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espero de que le hayan puesto mucha atención y bueno, hay algunos eventos a los que ustedes pueden asistir y a los que les estamos mencionando ahí en nuestros mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otro de los eventos es que este 25 de septiembre la música de la Casa de la Cultura Ecuatoriana va a presentarse al público, pero en disco. Es así que el Coro Nacional y el Conjunto de Cámara y la Camerata de esta institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana van a hacer el lanzamiento de su disco este 25 de septiembre a partir de las 19 horas en el Teatro Nacional. Ustedes pueden asistir, este es un evento completamente gratuito, pero también se están entregando algunos pases para que ustedes puedan tener un recuerdo de este concierto en los cuales ustedes van a conocer la música académica y también popular que crea y también compone e interpreta el Coro Nacional, el Conjunto de Cámara y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es uno de los eventos que ustedes pueden ya ir agendando para la semana que viene. Y otro también tenemos el concierto de Carlos Grijalva, que se ha titulado Carlos Grijalva con Alma Ecuatoriana. Esto va a ser el viernes 26 de agosto a las 20 horas en la Casa de la Música. Pueden reservar ya sus entradas debido a que este es un concierto y un establecimiento un poco pequeño, así que no pueden perderse. Reserven ya sus entradas para que escuchen algo de la música de Carlos Grijalva en su concierto con Alma Ecuatoriana. También les quiero dar a conocer de que acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana sigue la muestra de cine uruguayo. Personalmente, la tarde de ayer estuve por la sala Alfredo Pareja Díez Canseco y tuve la oportunidad de ver la película El Ingeniero, una película bastante bien trabajada. Se trabaja un poco el drama y el humor, todo en cerca de 130 minutos. Es una película bastante, bastante emotiva, que nos hace reflexionar un poco sobre aquellas historias que no son videntes dentro del circuito del fútbol. Así que quienes quieran conocer un poco sobre las historias que están escondidas en el fútbol, pueden ver esta película, El Ingeniero, que se presentó la tarde de ayer y se va a presentar este sábado 20 a partir de las 19:30. También tenemos El Casamiento, este es un documental. Se presenta la noche de hoy y el domingo 21 a partir de las 19:30 y 16:00 respectivamente. Es decir, que quienes quieran ver este documental, hoy lo van a poder observar a partir de las 19:30. También está El Cultivo de la Flor Invisible, que también es un documental, y se va a presentar la tarde de hoy, a partir de las 17:00. Norberto, Apenas Tarde, es una película de ficción, que la vamos a poder observar el sábado 20 a partir de las 17:00. Estos son algunos de los eventos a los cuales ustedes pueden asistir aquí en la ciudad y también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con más música, es momento de recibir a Mercedes Sosa, a la Negra Sosa, en el tema Años. El tiempo pasa, vamos poniendo viejo, yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Viviendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, forzar el momento, hacía parte de una verdad Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo refleja como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Ahí teníamos la presencia de la Negra Sosa, recordando a esa canción que hace varios años nos presentaba en vivo, ¿no?, con su presencia en los escenarios de Latinoamérica y también por los escenarios de nuestro país, debido a que en varias ocasiones nos visitó. Bueno, es momento de recordarles otra de las grandes cantantes de Latinoamérica y, bueno, también de nuestro Ecuador. Ella es Margarita Lazo. Con varios reconocimientos a lo largo de su carrera profesional, ha encaminado su trabajo al crecimiento de la actividad artística local y nacional y también a la expansión de la música ecuatoriana y latinoamericana. Ha producido cerca de 12 discos compactos con diversas temáticas, un sinnúmero de recitales y montajes artísticos. Y más allá de la música, también ha sido seducida por la literatura debido a que también ha escrito libros de poesía. En 1989, hace cerca de 25 años, ofreció su primera producción escénica como solista y a partir de entonces ha brindado recitales, espectáculos y grabaciones por todo el Ecuador, con un repertorio que incluye boleros, música latinoamericana, ecuatoriana, tradicional, villancicos, tangos, entre muchos otros géneros más. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade por su libro El Trazo de las Cobras. Sin duda que Margarita Lazo ha representado al Ecuador en diversos escenarios, en diversos festivales de manera internacional, así que ha estado con su música por Colombia, Perú, Cuba, Chile, Brasil, El Salvador, Turquía, Guatemala, Alemania y también Puerto Rico. Así que, ¿qué tal si damos paso ya a esta gran cantante, Margarita Lazo, con el tema Palomita Cuculí? Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Mañana, mañana, me voy de aquí. Te quedarás llorando, palomita cuculí. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá.

Ahí teníamos la presencia del tema Nuestro Secreto que nos traía Paulina Tamayo. Nosotros vamos a continuar ya en estos últimos minutos con algo más de música y les quiero hablar de un cantautor ecuatoriano, ícono de la trova urbana quiteña. Ha sido conocido como el cantor de contrabando y espero que ya lo hayan adivinado y bueno... también está entre sus seudónimos el Chamo Guevara, conocido así porque en su momento, cuando Jaime Guevara es a quien me refiero, cuando en su momento él pertenecía a una banda de blues allá hace algunas décadas, él era el chamo del grupo, que ciertamente para Chamo solo le ha quedado ya el nombre debido a que se ha convertido en una figura trascendente de la música y un ícono de la trova urbana quiteña. Damos paso a este cantante con una canción que si bien es cierto, deja de cantar al amor, deja de cantar al amante, al hombre o a la mujer, y vamos a cantarle a los hermanos, a esos hermanos que no son hermanos de sangre, sino que son hermanos por afinidad y que muchas veces los encontramos sin que los busquemos. Así que damos paso al tema Amigos Hermanos. Hermanos hay que nos dio la familia, y a veces se dispersan por el mar. Y amigos hay que nos brindó la vida, que ahora vienen y después se van. Pero hay otros amigos que en el llanto conocen nuestro propio corazón, y más que amigos son igual que hermanos, pues saben de nuestro último rincón. Hermanos hay que nos brindó la sangre y dan aquello que nos pueden dar. Y amigos hay traídos por el aire, que dan si acaso tienen techo y pan. Pero hay otros amigos cuyas manos son mágicas al darnos su calor, y más que amigos son igual que hermanos cuando se trata de entregar amor. Hermanos hay que tienen rasgos nuestros y en ocasiones nada más. Amigos hay que son de bien adentro, mas luego nos olvidan con la edad. Pero hay otros amigos que hacen tanto por conservarnos dentro de su ser, que más que amigos son igual que hermanos, y olvida nuestro abuso, nuestro ayer. gracias por existir, amigos, hermanos, los quiero en mi porvenir, amigos, hermanos, mil gracias por existir, amigos, hermanos, los quiero en mi porvenir. Amigos, hermanos, era el tema con el cual estamos ya cerrando la edición de Tradición Musical. Agradezco su sintonía por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Unos pequeños consejos: si hoy van a salir, traten de abrigarse un poquito, lleven algún paraguas, también por lo que el clima ya nos está llegando con algo de lluvias ya, y unos vientos fríos también. Y bueno, si es que existen algunas personas que van a beber la noche de hoy, no lo hagan con exceso y sobre todo no conduzcan. Un consejo que muchas veces les puede salvar la vida, y si se van a quedar unas horas más tarde en la calle, en algún evento, una pequeña llamada a la familia no les va a calmar un poquito, a los papás, a las mamás, hermanos, hermanas, esposos, esposas. Y bueno, nosotros ya nos vamos, espero que sigan en compañía de los 940M, mi nombre es Darío Males y agradezco el trabajo en los controles de Diego Salazar y también a Daniel Castellanos. Muchas gracias. Tradición musical.